unas palabras para ustedes, a los medios de comunicación alternativos presentes, a los hermanos y hermanas de las diferentes misiones, sectores, zonas, a la sociedad civil nacional e internacional, a todas las personas honestas de México y del mundo. Hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, hoy termina nuestra jornada de oraciones con una misa religiosa. Termina un periodo de compartición, pero nuestra lucha por la vida sigue, nuestra lucha por trabajar la tierra continúa. Con la presencia de cada uno de ustedes, de todos nosotros y nosotras, nos sentimos fortalecidos. Caminemos tomados de la mano juntos, hoy, mañana y siempre. Les agradecemos el haber sentido y compartido nuestros dolores, por el apoyo físico, alimenticio, económico, por mencionar algunas. En esta jornada de encuentros pensamos y sentimos que debe seguir, por ello hacemos la invitación de manera abierta, que no nos olviden, nosotros y nosotras estaremos esperándolos. Al mismo tiempo exigimos al gobierno federal, estatal y municipal el pronto retorno a nuestro poblado 1 de agosto, justicia inmediata a los responsables y reparación integral de todos los daños. Poblado 1 de agosto, Las Margaritas, Chiapas, 15 de marzo de 2015. Esta es nuestra palabra como 1 de agosto, hermanos. De acuerdo a la invitación que nos hacen los hermanos, yo creo que nosotros lo vamos a tomar en una reunión de catequistas para ver cómo seguimos, si vamos a venir por comunidad o vamos a ver. De todos modos, lo vamos a platicar. Vamos a llevar esta tarea para darle respuesta a los hermanos y las hermanas de esta petición que nos hacen. Bueno, hermanos, entonces es de esta manera como cerramos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, de Llanos, Nueva Cruz, Nueva Virginia, Olomja, Santa Fe, San Antonio Los Altos, Santa Rita del Vergel, Montecristo Viejo, Victoria La Paz, Playa del Carmen, a los hermanos de Nuevo Mombón, a unas personas internacionales y a nosotros como 1 de agosto. En nombre de Dios, hermanos, démosle fuertes aplausos a Dios porque Dios está con nosotros.